Capitán, bravo marino, ya has conquistado tu tierra. Basta para vos de guerra, ya es inmortal tu destino. Por vos, valiente argentino, dibujo mi patria entera, el color de mi bandera, de la bandera argentina, hoy flamea en las Malvinas, final de una larga espera. Voy a cantar esta historia para que el viento la cuente. Es la historia de un valiente que guardaré en mi memoria. Naciendo para la gloria, muere un valiente marino, un corazón argentino que ya nunca tendrá olvido. Besando el suelo querido, muere el capitán Giachino. Pedro Giachino amanece, se cierra una larga herida, a vos se te va la vida y tu territorio crece. La noche desaparece, un 2 de abril luminoso llena el corazón de gozo y en el cielo más austral hasta el himno nacional se me antoja más hermoso. Las balas que te voltearon, balas piratas salvajes, encendieron el coraje de los que te acompañaron. Descansa, Pedro, llegaron, ya son nuestras las Malvinas. Otra provincia argentina, regresa la geografía, aunque hay luto en la alegría de tu tierra mendocina. Que el viento lleve tu nombre por la tierra y por el mar, ya nadie podrá olvidar. Pedro Giachino es el hombre, que venga el mundo y se asombre de un valiente capitán. Vengan y después dirán, cuidado que un argentino puede ser Pedro Giachino y con ellos no podrán.